Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la octava fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Empezar porque sí. Acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. En el debut del VAR en el fútbol argentino, el primer gol de Aldo Civi frente a Colón vino desde el monitor. Después, el tiburón fue más que el sabalero a lo largo de los 90 y se quedó con 3 puntos de oro luego del 3-1 de visitante. Lo analiza el goleador de Aldo Civi del torneo, Martín Cauterucho. Venimos trabajando justamente para seguir ascendiendo en la tabla. No comenzamos muy bien, pero nos pudimos acomodar y ahora se viene la recta final que es la más difícil y es la que nos tenemos que mantener. También con protagonismo del video referato, Central Córdoba y Huracán empataron en 2. El primer tanto fue tan finito en cuanto a un supuesto offside que el árbitro fue a mirar y terminó convalidándolo. Después empató el globo, se adelantó el ferroviario y los quemeros alcanzaron las pardas en 2 cuando el partido se moría. Lo analiza el DT de los santiagueños, Sergio Rondina. El equipo hizo un buen partido, nunca quedó mal parado, intentó jugar, me parece que... ¿Qué fue eso? Ligar un poquito como para que caiga a nuestro favor. Con poquito, casi con nada, Independiente volvió al triunfo. Fue 1-0 frente a Barraca Central en un partido en el que el rojo no fue superior, pero que le alcanzó con el tanto de Pozzo para quedarse con los 3 puntos. Analiza la derrota el defensor del Guapo, Carlos Arce. Por ahí uno masquita bronca porque no se dio el resultado, pero tiene que pensar en positivo el club, que es un gran crecimiento. Cuando está un grande y hicimos partido, si había un punto ganado teníamos que ser nosotros. Por lo menos un empate, pero bueno, este es el fútbol. Con técnico interino, Vélez derrotó bien a Lanús por 3-1 en la previa del inicio de su participación en la Libertadores. Del lado del Grana, crisis, enojos y hasta insultos en el vestuario contra un Jorge Almirón que no encuentra respuestas y se juega la pilcha el fin de semana que viene. Del lado del Fortín, alegría y felicidad de su DT, Julio Bacari. El análisis que hago del partido es que pudimos hacer lo que habíamos planificado, lo pudimos hacer durante el primer tiempo muy bien y gran parte del segundo tiempo, y después los chicos la verdad que hicieron un trabajo bárbaro en lo que ellos se propusieron hacer y la verdad que lo hicieron de 10. La verdad que no tengo más que palabras de felicitaciones para los jugadores que han hecho un gran partido. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Confluencia, FM 92.7. Partidazo entre Godoy Cruz y Estudiantes en Mendoza. El Tomba fue un poco más y siempre estuvo un gol arriba en el marcador, pero el Pincha, cada vez que fue en desventaja, salió a presionar y terminó empardando. Fue 3-3 y el análisis del volante del León, exjugador tombino, Fernando Zucchi. Por ahí no fue de los mejores partidos donde veníamos haciendo, pero bueno, jugamos con un rival complicado en una cancha difícil y a mi entender creo que estuvo bien el empate. La Bombonera era una fiesta esperando a las 12, momento en el que Boca cumpliría 117 años. Enfrente, un Arsenal que viene tratando de remontar desde la llegada de Madelón. El Xeneize se puso en ventaja, empató el viaducto rato después, penal por VAR que Rojo transformó en gol y el Arce que saca del medio mientras aún resonaba el eco del grito sagrado y por Colman y por el error del arquero Rossi, 2-2 final. Analiza el empate el capitán de la Ribera, Marcos Rojo. Calentura por si nos escapa otra vez, acá en casa teníamos que ganar, veníamos de triunfo muy importante que nos habíamos acomodado en la tabla, teníamos la chance de quedar puntero y estas cosas no pueden seguirnos pasando, tenemos que mejorar, seguir trabajando y bueno, ahora pensar en la Copa que es lo que viene. Tigre sorprende a extraños, pero no a los propios, que vieron al matador jugar bárbaro en el ascenso y ahora disfrutan de la punta de la zona luego del 2-0 frente a Rosario Central. Lo analiza el delantero de los de Victoria, Higiel Proti. La verdad que muy contento, hicimos un partido para mí redondo, muy parejo en todas las líneas y bueno, lo pudimos definir sobre el final y terminarlo con tranquilidad como nos viene saliendo últimamente. En el segundo tiempo suena Malón con Deshacer el Mundo. Y hay que empezar. reencontramos al cierre de la novena, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los 2 descensos que se vienen a final del torneo, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.